en realidad las repercusiones que yo he escuchado siempre han sido muy buenas, excelente. No he escuchado gente en contra, obviamente que he leído a algunos entrenadores que preferían un entrenador brasileño, pero yo creo que Brasil necesitaba un técnico de alto vuelo, que todavía en Brasil no está, porque al haber seguido Lula del mandato, ellos ya está, es uno de, para mí, uno de los mejores entrenadores de Brasil, sigue siendo, y después no hay entrenadores, para mí, capacitados para dirigir los jugadores del nivel que tiene Brasil. Y yo siempre hacía hincapié que un entrenador argentino tenía que ir ahí, conociendo la mentalidad de los argentinos, conociendo la mentalidad de cómo se trabaja, de cómo se son los entrenadores argentinos. Y ya se venía sintiendo el tema de Rubén. Cuando yo vine a la Liga de las Américas, ya se venía escuchando algo. Nada más que sin nada, sí, un murmullo, como era también Lamas, que fue un murmullo también, pero no se cerraba con el Moncho, no cerraban, quería decir que no estaban tan convencidos de cerrarlo. Y después de un mes que Rubén se fue de Atenas, 45 días más o menos, 30 días, ahí sí fue fuerte el tema de la prensa, todo, se estaban juntando con Magnano. Y la verdad que para mí es una alegría enorme que un entrenador argentino esté allá, porque le va a abrir puertas a muchos entrenadores. Creo que muchos entrenadores pueden dirigir la Liga Brasileña, y a la Liga Brasileña le haría muy bien que vaya a entrenador argentino para mejorar el nivel. Y Rubén tiene un cuadro muy grande en Brasil por sus trayectorias. Creo que el currículo de él es innegable. Y eso va a hacer que los jugadores en 10, los jugadores de Europa, respeten más a los entrenadores. Creo que la filosofía de Rubén va a encajar en la manera de ellos. Obviamente que los brasileños son diferentes, Rubén se va a tener que adaptar también. Él es sumamente inteligente y va a saber. Pero ya hasta hoy el compromiso que le han demostrado todos los jugadores que ha ido a visitar es 100%. Y todo el mundo habla bien. Obviamente que hay resquemores, como vos me decís, o puede haber de algunos entrenadores. Pero Magnano es Magnano. Entonces ese respeto que tiene él mundialmente es intocable.